El gran día había llegado. Todos nos encontrábamos emocionados después de una temporada llena de esfuerzos, de duros entrenamientos, una que otras lesiones, problemas entre compañeros bien resueltos. Nuestro fortalecido equipo jugaría la final. Todo apuntaba a que no había alguna esperanza, pero nosotros no perdimos la fe. Confiábamos en nosotros. El árbitro silba. A jugar. Todo empieza bien, un juego equilibrado. Las personas se encuentran sorprendidas porque realmente cualquiera podría ganar, no como se esperaba. Después de varios minutos, el ambiente se pone tenso. Entre pequeños empujones y algunas jugadas peligrosas, se acaba el primer tiempo. El marcador queda 0-0 en un partido emocionante y con un equipo aún más lleno de esperanzas de cómo llegó. Era tiempo de aprovechar el descanso y alentar el equipo. Había practicado el discurso que les daría, pero en un momento la emoción era tanta que no dije nada de lo que había planeado y fue aún más alentador. Salimos a jugar el segundo tiempo, a dejarlo todo. Un segundo tiempo más lento, con jugadores fatigados, pero dando todo su esfuerzo. Se pasan 30 minutos y nadie anota. Comenzamos una jugada. Se forma bien, todo se ve bien. El jugador se mete al área y le cometen falta. Penal. Una serie de gritos y reclamos. El árbitro detiene el juego. Nadie se había percatado que el jugador que peor tira es al que le hicieron la falta, pero de lleno de confianza decide cobrarlo. El árbitro silba, fue el momento de más nervios que haya sufrido. Comienza a correr, patea y falla. Todos con cara de decepción, pero aún con ganas de ganar. Un contragolpe contrario y nos anotan faltando solo 5 minutos. Teníamos tan solo 5 minutos para hacer lo que no hicimos en 85. Tuvimos dos oportunidades claras, pero fallamos. Pasaron los 5 minutos, los más rápidos. El árbitro indica el final del partido. Perdimos. Nos llevamos un mal sabor de boca, pero también hicimos cosas buenas. Jugamos bien, dimos guerra. Somos un gran equipo y casi lo logramos. El año siguiente sí ganamos.